Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Y buenos días, aquí estamos de vuelta otra vez con su noticiero popular. Así es. Gracias por escucharnos. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México. Y pues pasamos a nuestra siguiente sección de este noticiero popular, donde nos enfocamos un poquito más en cuestiones locales. En la primera mitad, pues hablamos de noticias, cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo. Pero ahora nos queremos enfocar un poquito más en qué está sucediendo en nuestra comunidad. Y como decía hace rato, pues no siempre son cosas malas, al contrario, nos gusta contar las cosas que estamos haciendo en nuestra comunidad, construyendo comunidad, mucha música, mucha cultura. Y bueno, tenemos un invitado especial hoy que nos va a hablar sobre una serie de talleres y un evento que se aproxima. Compañero Héctor, ¿te pudieras presentar un poquito para las personas que nos están escuchando? Hola comunidad, buenos días. Habla Héctor Luis Rivera, Ortiz Cintrón Vázquez de Jesús Rodríguez Torres de Jesús. ¡Huepa! Esos son todos mis abuelos. Pero aquí en el Centro Cultural con Radio Santana, y orgulloso y contento con lo que estamos programando y estamos haciendo con talleres para la marcha de los niños que ya viene por ahí. Y para darles más información, si está bien, Luis, los talleres para la marcha de los niños. A ver, antes de que continúes, ¿cómo está eso de la marcha de los niños? ¿Qué es eso? ¿Por qué están marchando los niños? Qué bien, eso es buena pregunta. Pues hay que seguir los niños saben mucho. Ándale, sí, es cierto, ¿eh? Oye, ahora me he sorprendido cómo muchos niños pequeños que conozco vienen bien despiertos ahora, no sé cómo, pero es bien interesante ver lo inteligente que son los niños. Eso sí, mi niño, mi hijo Tonali me ha enseñado muchísimo, entonces... pues sí, hay que seguir los niños. ¿Y qué les digo? Pues los niños tienen toda la creatividad, no tienen miedo de su creatividad, expresan sus emociones libremente, saben decir perdón, pelean con sus amigos, dicen perdón y ya al rato están jugando de nuevo. Esas cosas simples así que podemos aprender como adultos y reaprender. Y sí. Entonces, con su inmensa creatividad, pues estamos programando unos talleres para la marcha de los niños. Y pues este va a ser, ¿cuál año ya para la marcha de los niños? Yo creo que es el quinto o cuarto año. Yo sí he visto que lo hacen ya como más o menos 4 o 5 años, pero también te voy a confesar una cosa, yo siempre llego tarde, entonces nunca he llegado a la marcha de los niños, aunque siempre lo he visto que se pone bien bonito. Se ha puesto, sí, pues es parte del Día del Niño. Día del Niño es un evento que hace el centro con OC Arts y ya van varios años que tiene un evento acá en Birch Park, en la tercera y Birch, a cruzar al Centro Cultural de México y se ha puesto buenísimo. Sí, les digo, yo siempre he llegado nada más a la parte del evento, porque la marcha se hace al principio, ¿verdad? Sí. Y luego he llegado al evento en el parque que se pone re bonito, con música también, más talleres de, nosotros con el grupo de Jarana siempre vamos y hacemos un tallercito ahí con los niños también. Very hands on, para toda la juventud que vengan y participen en diferentes modos de arte, música, cultura, y es uno de mis eventos más favoritos. A veces nosotros también como familia, si no estoy trabajando, lo hemos no podemos ir porque es el mismo fin de semana, cumpleaños de Tonali. Ah, perfecto. Sí, pero entonces perfecto. Para prepararnos para el Día del Niño, pues el Día del Niño empieza con una marcha. una marcha de los niños. Entonces, en años pasados, pues siempre hay un tema para el Día del Niño. Para darte un ejemplo, varios años atrás, el tema era migrar es natural. Eso. Entonces, el centro y el evento Día de Niños contrató a la artista Fabiana Rodríguez para crear mariposas con el centro. Y con ese tema y con las mariposas, pues, escribí una canción para la marcha. Que la marcha empieza el Día del Niño. Entonces, para esos tiempos, migrar es natural, por eso extiendo mis alas para echarme a volar. Y ahí, con canto y respuesta, caminamos por las calles de Santa Ana con orgullo de migrante y con orgullo del trabajador que cruza fronteras como la mariposa. Y pues este año el tema es Un Nuevo Mundo es Posible. Eso. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Y la canción, el coro que inventé. Un nuevo mundo es posible. Lo pinto de colores. Un nuevo mundo es posible. De canto también de flores. Entonces les quiero invitar para que no se me pierda el hilo a los talleres. Entonces estos talleres son para crear un tambor. Para aprender a tocar el tambor. Estamos tocando un ritmo de Puerto Rico, se llama plena, parte de este ritmo. Entonces, estamos que aprendiendo. Que te salgan los boricuas. Para que me entiendan allá. Por todo Santana. Y aprendimos la canción y marchamos juntos tocando. Entonces los talleres son cada sábado. El último sábado pasado, el 2 de abril, tuvimos el primer taller, pero son el 9 de abril, el 16 de abril y el 23 de abril de 10 a 12 en el Parque Birch, en la calle Third Street y la calle Birch, a cruzar el centro. Entonces de nuevo, 10 a 12 los sábados en Birch Park. Para los talleres de Día del Niño, de la marcha para el Día del Niño. Me parece perfecto. ¿Qué te parece si ponemos una cancioncita para darnos un pequeño receso? Y ahorita regresamos otra vez con Héctor. Más adelante vamos a tener otros invitados, pero quiero ver si nos puedes platicar un poquito más de lo que tú haces con la música. Pero eso. Ahorita regresamos. Se fueron pa' una rumba para buscar la verdad. separan. Se fueron con los santeros para buscar la verdad. Se fueron con los santeros para buscar la verdad. Me voy a juntar con ellos hasta la madrugada. Me voy a juntar con ellos porque soy de Yemayá. Me voy a juntar con ellos hasta la madrugada. Me voy a juntar con ellos porque soy de Yemayá. Regreso aquí en Radio Santana. Gracias por escucharnos. Esto es tu noticiero popular en vivo desde el Centro Cultural de México. Estamos con nuestro invitado Héctor. Héctor, nos estabas platicando un poquito y estabas cantando un poquito esta música que estás preparando con los niños, para Día del Niño, para la marcha, de los niños, pero quería ver si nos puedes platicar un poquito de dónde viene eso, cuál es tu, también pues la gente tal vez no sabe, pero pues también tú eres músico que traes pues un, pues también tienes tiempo trabajando con la música. ¿De dónde te viene eso, no? ¿Qué es lo que tú haces con la música? Bueno, ¿qué hace la música conmigo? Es la pregunta. Bueno, no sé qué cómo decirte. Desde que empecé a leer un poco de nuestra herencia cultural de Puerto Rico y de Latinoamérica y de África, cuando estaba en la universidad, en Cornell University, pues no he podido parar de seguir consumiendo y aprendiendo y integrando toda esa cultura que tenemos alrededor de nosotros. El mundo es global ahorita. Entonces empiezo con yo mismo, quererme yo mismo como boricua y nuestra cultura, que las raíces son la bomba y la plena y la música jíbara típica de la montaña y de otras partes. Entonces yo empiezo ahí. El hip hop también, que es parte de nuestra cultura, la poesía, todo eso empiezo ahí. Y de ahí hay una herencia cultural increíble. Entonces yo comparto lo que yo sé solamente para unir comunidad. Yo no soy el gran maestro, no soy el gran músico, el mejor de los mejores, pero yo comparto lo que sé para crear música, para crear conciencia, para seguir creando cultura. La cultura cura, como dice la canción, la cultura cura y eso es la verdad. Toca y canta y baila, somos comunidad. Eso. No, pues qué bien. Gracias por compartir eso, que pues eso es algo que también pues me ha tocado un poquito vivir con la música, y que yo creo pues aquí en el centro, en el Centro Cultural, pues creemos mucho en eso, en esa capacidad de la cultura de de sanarnos y también de reunirnos con nuestra comunidad y fortalecernos. Cuando la cultura muere, la gente muere. Eso, y no nos vamos a morir, porque esa, esa creatividad, como hablamos anterior, pues lo tiene en abundancia los niños. Y si seguimos trabajando con ellos y solamente guiando, porque ellos tienen todo, tienen toda la semilla de su liberación adentro de ellos mismos. Entonces, hay que solamente hacerlo florecer con agua, con amor, con todo lo bueno. Así es, así es. Bueno, pues, ¿por qué no nos das una última vez la información de los talleres? Sí. Para irnos despidiendo. Okay. Afortunadamente yo me tengo que mover ahora, pero adelante. Vámonos para allá. And I'm going to do it in English and in Spanish. Children's March Workshops this Saturday, tomorrow, and actually April 9th, April 16th, April 23rd, Saturdays in April 10th. To 12 p.m. at Birch Park, 3rd Street and Birch Street, right across from El Centro. En español, pues, los talleres para la marcha de los niños están programados para los sábados, el 9 de abril, 16 y 23, de 10 a 12, en el Birch Park, en la calle 3 y la calle Birch, a cruzar el Centro Cultural de México. Y para dejarnos, para dejar al Don Luis, que va a seguir caminando por ahí, haciendo su trabajo y sembrando semillas, pues dice, un nuevo mundo es posible, lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible, de canto también de flores, un nuevo mundo es posible de todos los colores, inclusión, un nuevo mundo es posible, de arte, de la naturaleza, de canto y de flor. Y eso es el nuevo mundo que queremos. Eso, muchas gracias, Héctor. Pues recuerden este sábado y todos los sábados aquí en el parque de enfrente, en Birch, y también aquí en el centro. Este taller también habíamos mencionado en otra ocasión, los talleres para hacer piñatas y papalotes. Y todo este mes de abril, pues va a haber esta actividad terminando con el Día del Niño, el día 24 de abril. Muchas gracias, saludos a todos los que nos están escuchando, pues un abrazo fuerte y estamos pronto con ustedes otra vez aquí en el Noticiero Popular. Hi, this is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have a soul to touch.